Bienvenido a Momento Decisivo. Antes de ascender al cielo, Jesús nos dijo que iba a preparar un lugar para nosotros. ¿Puede imaginarse cómo será ese lugar? Hoy, el Dr. David Jeremiah nos lleva al libro de Apocalipsis y sus ricas descripciones del lugar que está siendo preparado para los cristianos. De su serie, Revelando los Misterios del Cielo, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, La Ciudad Celestial. Bien, quiero agradecerle por acompañarnos hoy al continuar nuestra consideración de los misterios del cielo. Hoy vamos a hablar de la ciudad llamada Cielo, la Ciudad Celestial. Hay muchas sorpresas en esta lección, se lo aseguro. Primero que nada, la increíblemente detallada información acerca de cómo va a ser esta ciudad y cómo va a funcionar. Vamos a informar todo eso aquí, en apenas unos momentos, cuando abramos juntos nuestra Biblia. Usted sabe que el cielo no es simplemente un tema que hay que estudiar. Puede ser una gran herramienta motivacional para hablarles a otros de su fe. Bien, empecemos nuestra consideración hoy hablando de la ciudad celestial. Y si usted nunca ha leído con atención los últimos dos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, que describen este lugar, va a sorprenderse por la majestad y belleza increíbles del cielo. Empecemos. Hemos estado hablando del cielo y hemos hecho algunos grandes descubrimientos porque, como muchos saben, muy pocas veces hablamos del cielo. Vamos a pasar la eternidad ahí, pero sabemos muy poco al respecto. Así que hemos estado tratando durante estos días de enseñar todo lo que la Biblia dice en cuanto al cielo. Todo lo que usted siempre ha querido saber acerca del cielo. Hoy quiero hablarles de la ciudad celestial. Mi esposa y yo hemos estado por todo el mundo y hemos visitado muchas ciudades hermosas, pero todavía tenemos que hallar una ciudad que nos guste más que aquella cuando volvemos después de un viaje. Después de pasar casi toda mi vida al crecer en un pequeño pueblito en Ohio llamado Cedarville, descubrí una gran ciudad cuando fui al seminario en Dallas, Texas. Me convertí en un muchacho de ciudad confirmado. ¿Sabía usted que nuestro mundo está lleno de grandes ciudades? Si se catalogan las ciudades por espacio de territorio que ocupan en los Estados Unidos, apuesto a que ni siquiera se imaginaría cuál es la más grande. Yo tampoco lo sabía. Es Juneau, Alaska. Cubre algo así como 6,000 kilómetros cuadrados. Como 4,000 de ellos son tierra y el resto es agua. Es más grande que todo el estado de Delaware. Es la ciudad con el territorio más extenso en los Estados Unidos. La ciudad más grande en los 48 estados continentales es Jacksonville, Florida, que tiene como 1,200 kilómetros cuadrados. La ciudad más grande en los Estados Unidos desde el punto de vista de población es la Gran Manzana, New York. Ahora bien, consideramos a New York como una ciudad gigantesca, pero hay 10 ciudades en todo el mundo que tienen más personas que New York. Seúl, en Corea del Sur, Sao Paulo, en Brasil, entre otras. Y si hiciéramos una comparación de las áreas metropolitanas que se extienden fuera de los límites geográficos propiamente de la ciudad y que se llaman región metropolitana, Tokio, en Japón, tenía más de 34 millones de personas, la ciudad de Nueva York como 24 millones y la ciudad de México como 20 millones en el año 2010. Si usted quiere tener algo de perspectiva, permítame decirle que la ciudad más grande en el año 100 después de Cristo era Roma y tenía 400,000 habitantes. Para el 2010 había como 150 ciudades en China que tenían más de 1,000,000 de habitantes. Y en toda América, 45 ciudades se jactan de tener más de 1,000,000 de personas. Europa tiene 34 y África tiene 53. Todo esto para el año 2010. De acuerdo a los expertos, para el año 2030, más del 60% de los habitantes del mundo vivirán en ciudades. La vida rural está desapareciendo en la cultura actual. Así que no es sorpresa saber que el Dios Todopoderoso está diseñando una ciudad como parte de su plan último para sus hijos. Esta ciudad que Dios está construyendo empequeñecerá a todas las ciudades de hoy. 11 veces en el libro de Apocalipsis, capítulos 21 y 22, hallamos la palabra ciudad. Es el lugar en donde Dios y su pueblo vivirán. No es una figura de expresión, sino una referencia a un lugar físico real. Y puesto que estaremos en nuestros cuerpos físicos resucitados cuando vivamos en esa ciudad, necesitaremos una ciudad física en la cual vivir. No es simplemente un lugar soñado, no es una idea, es un lugar real. La Jerusalén celestial es una ciudad. Ahora, esto no es algo que debería sorprendernos, porque el anhelo de una ciudad ha estado aquí desde los tiempos de Abraham. Leemos en Hebreos 11:10 que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y de los cristianos se nos dice en Hebreos 12:22 que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Pablo menciona esta ciudad en su carta a los Gálatas. La llama Jerusalén de arriba, Gálatas 4:26. En Apocalipsis 3:12 se le menciona como la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Muchos teólogos piensan que la nueva Jerusalén es la corona de la nueva creación de Dios, pero la nueva Jerusalén no es realmente el cielo per se. La nueva Jerusalén es una ciudad que está en el cielo. Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad santa fue preparada y desciende del cielo de Dios. Y la expresión dispuesta implica que la nueva Jerusalén ya ha quedado completa para este tiempo. Juan no dice que vio la nueva Jerusalén siendo creada. Dice que vio a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, y puesto que Dios mora en el tercer cielo, como ya hemos aprendido, podemos concluir que Él está preparando esta ciudad allá en el tercer cielo, y a la larga llegará a ser la ciudad capital del cielo, la morada final de sus hijos. Apocalipsis 3:12 la llama la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Y luego dice que la vio descender del cielo de Dios. Permítame darle este cuadro por un momento, antes de describirla más. Un día, la ciudad que Dios está construyendo en el tercer cielo va a descender y durante el milenio flotará sobre la tierra. Y después, durante el estado eterno, se posará sobre la tierra y será la ciudad más increíble que alguien jamás haya visto o jamás concebido. ¿Es esta la ciudad de la que el Señor habla cuando les dice a sus discípulos según Juan 14:3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis? ¿Qué es lo que el Señor Jesús está haciendo ahora? Él está preparando nuestro lugar. Algunos lo llaman una mansión. Llámelo como quiera. Es parte de ese futuro que Dios tiene para nosotros, que está en construcción ahora mismo. Y cuando esté terminado y sea tiempo para que entre en juego, vamos a aprender cómo esto va a suceder. Quiero hablarles, en primer lugar, de las dimensiones de la ciudad. ¿Alguien alguna vez le ha dicho de qué manera el cielo va a ser grande lo suficiente para que todos los cristianos de todos los tiempos puedan vivir ahí? Bien, siempre que alguien me hace una pregunta como esa, pienso que está exagerando el cálculo un ápice en cuanto a cuántos cristianos realmente hay. Ustedes saben lo que dice el viejo dicho, muchos que hablan del cielo no están yendo allá, pero va a ser un lugar bastante gigantesco. Permítame poner esto en su mente y corazón hoy. El cielo va a ser el lugar más fenomenal, esta ciudad de Dios, de lo que usted jamás ha oído. En Apocalipsis 21, busque los versículos 15 y 16 y note, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. El fenomenal tamaño de esta ciudad es una de las razones por las que muchos tratan de espiritualizarla y marginarla. Es una ciudad que supera tanto lo que uno puede imaginarse que voy a tener que usar las mejores ilustraciones que pueda concebir para darle alguna idea del tamaño de este lugar. F.W. Barham fue un brillante pastor y ensayista que cuidadosamente consideró el tamaño y capacidad de la gran ciudad. En uno de sus escritos cuenta su conversación con un ingeniero australiano llamado Thomas, que era un miembro de su iglesia, y con quien estaba conversando sobre esta nueva ciudad. Borham le dijo las dimensiones de la ciudad celestial a Thomas y le preguntó, ¿alguna vez piensas en el tamaño de la ciudad que Dios ha preparado? Thomas respondió, hombre, es asombroso. Es insólito. Supera cualquier cosa que yo haya oído. Juan dice que cada una de las paredes de la ciudad mide 12,000 estadios. Ahora, si calculas eso, y se inclinó sobre su libreta, eso te dará una idea de que cada una de las murallas, y se lo multiplica al cubo, esto es, 12,000 por 12,000, eso es como 2,400,000, eso nos da un primer paso de como 2,400,000 millas cuadradas. ¿Alguna vez has pensado en eso? Londres cubre un área de unos 200 kilómetros cuadrados, pero esta ciudad tiene como 2,400,000 millas cuadradas, apenas en el primer piso. Es 20 veces más grande que toda Nueva Zelanda. Es 10 veces mayor grande que Alemania y 10 veces más grande que Francia. Es 40 veces más grande que toda Inglaterra. Es incluso más grande que la India. Vamos, es un enorme continente en sí misma. No tenía ni idea hasta que me dediqué a hacer los números con lápiz. Espera un minuto, siguió. He considerado también el asunto de la población y es incluso más maravilloso todavía. Mira esto. Trabajando en base al número de personas por kilómetro cuadrado en la ciudad de Londres, la población de la ciudad cuadrada llega a 100,000 millones, 70 veces la población presente del globo. Otro escritor la ha comparado con el tamaño de los Estados Unidos y dice, si comparas la Nueva Jerusalén con los Estados Unidos de América, medirías desde la línea costera del Océano Atlántico y hacia el oeste y sería una ciudad desde el punto más oriental de Maine al punto más distante de Florida y desde la orilla del Atlántico hasta Colorado. Y desde la costa del Pacífico de los Estados Unidos hacia el oriente cubriría todo el país hasta el río Mississippi, con la línea extendiéndose al norte por Chicago y continuando hacia la costa occidental del lago Michigan y hasta la frontera con Canadá. Todas las ciudades del mundo son meras aldeas en comparación con la ciudad que Dios está preparando. Alguien va a decir, Dr. Jeremiah, eso aturde tanto la mente que ni siquiera puedo imaginármelo. Bien, si el Dios Todopoderoso está guardando lo mejor para el final, y si su creación final es esta nueva ciudad, ¿no esperaría usted que sea lo más fenomenal que jamás pueda imaginarse? O tal vez pregunte, pues bien, ¿cómo va Dios a bajar del cielo a una ciudad así? Lo hará con el mismo poder que usó cuando dijo una palabra y el mundo llegó a existir. Esto es obra de las manos de Dios. Si Dios quiere construir una ciudad que tenga más de 6 millones de kilómetros cuadrados a nivel de tierra y hacer bajar esa ciudad del cielo a fin de que flote sobre la tierra, pienso que Él puede hacerlo. Y si Él dice en su palabra que va a hacerlo, va a hacerlo. Permítame también señalar que este es apenas el primer piso del que estamos hablando, porque es una ciudad cuadrada, cúbica. Es igual de ancho, como de alto, como de largo. No solamente tiene más de 2,000 kilómetros por lado, sino que también se levanta más de 2,000 kilómetros en el aire. Alguien ha medido lo que se considera espacio normal para un piso y dice que podría tener 600 pisos. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, ¿de qué manera vamos a movernos en una ciudad como esa? ¿Se olvidó de que tenemos nuevo cuerpo? Entonces, no tendremos que usar la transportación normal. Todo lo que usted tiene que decir será, quiero estar en el piso número 600 en la habitación 7. Quizás, ya está ahí. Porque tendrá un cuerpo que funcionará como el cuerpo del Señor Jesús, así que el transporte no será problema. Quiero que capte una idea de la naturaleza y dimensiones de la ciudad. Está por encima de cualquier cosa que jamás hayamos soñado o imaginado o incluso entendido. Es tan grande que solo Dios podría ser su arquitecto y recuerde, las Escrituras dicen que es una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, noten, la ciudad es un cubo, es una ciudad cúbica. ¿Sabían ustedes que el lugar santísimo dentro del tabernáculo medía como 6 metros por 6 metros por 6 metros? Muchos piensan que la Nueva Jerusalén es un lugar santísimo, gigantesco, y era el santuario más interno del templo de Dios. Esto encaja perfectamente con la verdad de que esta ciudad será el mismo lugar en donde Dios hace su morada. Observe su Biblia por un momento y note cuán interesante resulta Apocalipsis 21:3, que dice esto de la ciudad. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres». El lugar santísimo de Dios estará en una nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. Bien, eso es todo lo que puedo decirles en el tiempo de que dispongo en cuanto a las dimensiones de la ciudad, excepto que es más grande que cualquier cosa que usted pueda imaginarse. Es más brillante de lo que usted puede soñar. Así que, pasemos a la descripción de la ciudad. Hablemos por unos momentos del interior de la ciudad. Quiero tomar 7 cosas que Juan nos dice en estos 2 capítulos y tocarlos apenas brevemente. Estas son cosas que ustedes han oído y quiero aclararles la realidad de ellas. En su mayor parte, cuando alguien no cree en la Biblia o es escéptico en lo que a la Biblia se refiere, cuando algo le parece irrazonable, lo racionaliza y dice, es simbólico. Una de las razones por las que la interpretación alegórica de la Biblia creció tan rápidamente durante la era del racionalismo es porque la gente se niega a creer que Dios es capaz de hacer alguna cosa que no se puede explicar mediante el proceso humano de razonamiento. Pero si uno sigue ese camino, que está muerto desde el primer versículo de Génesis, en el principio Dios, si uno no puede pasar más allá de Génesis 1, no tiene ningún lugar a donde ir. Y si Dios puede crear los cielos y la tierra, puede hacer cualquier cosa que quiera. Y cuando Él dice en la Biblia que esto es lo que Él está creando para los tiempos del fin, yo escojo creerlo, porque la única alternativa es espiritualizar todas las verdades de las Escrituras, lo que nos lleva a ninguna parte. Así que la Biblia empieza a decirnos cómo va a ser el interior de la ciudad. En primer lugar, Apocalipsis 21:2 dice que es una ciudad santa. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. La principal característica de esta ciudad a la cual un día iremos es que es santa. Mi esposa y yo hemos estado en Estambul y Atenas y algunos otros lugares, ciudades gigantescas, pero le aseguro que no son santas. San Diego es una ciudad hermosa, pero San Diego no es una ciudad santa. Pero en aquella ciudad no habrá nada que no sea santo. El comentario bíblico Wycliffe la describe de esta manera. Una ciudad santa será una en la que no se pronunciará ni una mentira en 100 millones de años. Jamás se pronunciará una palabrota. Jamás se negociarán negocios turbios. Jamás se verá un cuadro impuro. Ni jamás se manifestará corrupción de la vida. Será santa porque todos ella serán santos. Usted no puede entrar a la ciudad santa a menos que haya nacido de nuevo y vaya al cielo. El cielo es el lugar de la ciudad santa. No solo es una ciudad santa, sino que también la Biblia dice que es un lugar en donde las puertas están hechas de perlas. Como sabe, nosotros no nos inventamos eso. Esto no es un cuento folclórico. Eso está exactamente en la Biblia. Noten los versículos 12, el versículo 17 y luego los versículos 18 y 21 de Apocalipsis 21. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Ahora observen esto. Cada una de las puertas era una perla. Y yo sé lo que algunos están pensando. Vamos, pastor, eso es alguna especie de ostra. Vamos. Observen de nuevo. ¿Está Dios limitado a ser una perla dentro de una ostra? Pienso que no. Y si Él quiere hacer una ostra de ese tamaño, puede hacerlo. Pero no dice nada en cuanto a cómo va a suceder esto. Simplemente está ahí. y vemos 12 puertas de perlas y en ellas los nombres de las 12 tribus de Israel inscritos. Las 12 puertas en realidad son parte de una muralla que rodea la ciudad. Y Juan ve toda esta muralla como una pulsera de diamante reluciente. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y así, si uno la viera desde lejos, simplemente resplandecería, brillaría conforme girara, y todos los matices de la gloria de la ciudad serían tan abrumadores que le quitarían el aliento. Uno tendrá que ponerse gafas de sol si se acercara. El doctor Criswell, que fue uno de mis mentores, tenía una noción interesante de estas puertas de perlas. Escuchen lo que dijo. Hay un sermón en el hecho de que las puertas sean perlas. ¿Por qué? Al cielo se entra mediante sufrimiento y adversidad, mediante redención y sangre, mediante la agonía de la cruz. Una perla es una joya hecha por un pequeño animal que recibe una herida. Sin la herida, la perla nunca se forma. Dijo que así será para nosotros cuando lleguemos al cielo. Cuando pasemos por las puertas de perla, se nos recordará de que la única razón por la que estamos ahí es debido al sufrimiento y el dolor del Señor Jesús, que llevó sus heridas por nosotros para que podamos ser redimidos. Así que es una ciudad santa, con puertas de perlas. Y luego, la Biblia nos dice que los cimientos de la ciudad son piedras preciosas. Apocalipsis 21:19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Todos esos nombres son simplemente términos griegos que han sido traducidos al español, describiendo todos los colores y todos los matices del arco iris que conocemos hoy. La Biblia dice que esta gran ciudad, que es cúbica y que desciende del cielo, será construida sobre un cimiento de 12 capas, cada una de las capas de una piedra preciosa diferente, esmeraldas y diamantes, y todas las piedras preciosas que se hallan por todo el universo. Cada uno de los cimientos será una piedra preciosa diferente. Así que, cuando uno ve los cimientos de la ciudad, queda abrumado por la belleza de todas las piedras preciosas en el cimiento debajo de la gigantesca ciudad de Dios. Puede imaginárselo. La mayor fortaleza de cualquier edificio es su cimiento. Y la Nueva Jerusalén tiene no un cimiento, sino 12. En lugar de ser 12 cimientos individuales separados unos de otros, están apilados uno sobre otro y se les puede ver juntos en preciosos matices de oro y piedras preciosas. Luego la Biblia dice, no solo es una ciudad santa, con puertas de perlas y con cimiento de piedras preciosas, sino que es un lugar con calles de oro. Sé que algunos piensan que esto es folclore. Se oye de las calles de oro en el cielo, de que vamos a caminar por calles de oro. Se oye en antiguas canciones nativas y en algunas canciones evangélicas de calles de oro. ¿Hay en realidad calles de oro en el cielo? Bien, voy a decirle simplemente lo que la palabra de Dios dice. Observen lo que dicen los versículos 18 y después el versículo 21 del capítulo 21. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ahora, si alguna vez han mirado oro puro, saben que no es transparente. No se puede ver a través del oro puro. Pero Juan describe la ciudad del cielo transparente como cristal. El oro del cielo es tan puro que parece que los hombres pueden ver a través de él y por su profunda claridad mientras caminan sobre él. Está finamente pulido como espejo y por consiguiente no es tanto transparente como translúcido. Y si usted piensa sobre esto y se pregunta cómo será que una ciudad pueda tener calles de oro que son de oro puro pero que uno puede ver a través, no se olvide también que en el cuerpo glorificado que tendrá entonces, sus percepciones serán diferentes. Y algo bien puede parecerle siendo a la vez sólido y transparente. Si tenemos cuerpos glorificados, con certeza tendremos vista que será diferente y completamente mejorada y podemos ver las cosas como jamás las hemos visto antes. Así que las calles de la ciudad de la Nueva Jerusalén nos parecerán